Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en Esperando la Cuaresma. No me quiero confundir, porque me suelo confundir de radio, me suelo confundir de nombre de programa. Y estamos... ¿Qué pasó? Ah, las vías de comunicación me dicen que... Pero me lo dicen así que tengo que leer, aprender a leer las labios. Yo conozco pocos signos en los labios. Este. Ese lo conozco. 451-6917, el teléfono fijo, y 221-670-5190, acuérdense, 221-670-5190. Si nos llaman ahí, nos pueden dejar mensajitos de audio, nos pueden mandar fotos lindas, fotos feas, fotos en la playa y otras más. Y ahora viene la sección, parece, la sección, nuestra columna especial sobre... no quiero errarle con Gisela. No sé si así. La sección especial con Gisela sobre los temas que Gisela quiere hablar. Sobre los temas que la audiencia pide. Ah, vos decís que porque, los pide. No, claro. Yo tuve que modificar lo que venía a hacer a esta columna originalmente porque las masas han pedido otra cosa. Entonces, bueno, yo me tuve que adaptar al pedido de la gente. Soy como Mirta. Me adapto a la gente. Y está muy bien. Hay que respetar los deseos del pueblo. Si querés ser una lideresa hecha, claro, y derecha. Quiero estar en los medios hasta los 90 y pico de años, tengo, claro, que adaptarme. Claro. Y bueno, acá estamos. Y que en los balcones, adaptándonos. Si querés que en los balcones la gente coree tu nombre, tenés que hacer, sí, eso. Sí. Está lindo tu peinado. Te lo quiero decir. Quiero que le saquen una foto ya. Hay que ponerla en Facebook urgentemente. En la página de Radio Nauta. Gisela. Vos dejaste en la pauta, sí, un título que a mí me generó mucha intriga, la verdad. Me generó intriga el título y el nombre del autor del título. Muy raro. Empecemos por el título. Dale. Tu signo zodiacal explica por qué tu vida es miserable. Exactamente. ¿Viste? ¿Qué es, ¿viste, eso? La respuesta no la tiene la economía, Mariano. Estudiaste al pedo. Sí, eso ya me di cuenta. Estudiaste tan al pedo. No, el problema no es... ¿Quién tiene los medios de producción y nada por el estilo? No, el problema son de bajo qué signo naciste. Es terrible. Terrible. Y aparte, sí, eso, nosotros estamos acá en Argentina con un posicionamiento de los planetas determinado y en China están en otro y tienen la misma condición determinante miserable por haber nacido bajo el mismo signo. Por más que los, como ya sabemos, los astros se siguen moviendo. Entonces, todo eso que en algún momento lo vamos a explicar, ahora estamos siendo sarcásticos, justamente, perdón, pero en Venezuela me acostumbré a tener que aclarar cuando vamos al campo. No sea cosa que la gente se ofenda, sí, después. Sí, se ofende. Bueno, entonces, a partir de esa nota, la socialización oyente. Entonces, como el viernes pasado estuvimos charlando, que seguimos con la propuesta, porque hubo gente que estuvo ya, hay gente que la está pensando en base a su signo, estuvimos charlando qué sindicato armaría cada signo, como así armaron los del signo de Capricornio, cómo armarían el resto de los 11 signos su sindicato y cuáles serían sus reclamos para llevar adelante la transformación de los derechos que tienen vulnerados cada uno de los signos. Pero para poder pensar también, acá como dijo la compañera, somos seres de luz y estamos en completa transformación, y en esa transformación también tenemos que ver y reconocer cuáles son nuestros lados más oscuros. Y parece que los signos también tienen lados oscuros. Por ejemplo, el tuyo, Mariano, Leo. Tremendo, ya, lo acabo de leer. Vamos a empezar. No voy a seguir mucho lo que dice el señor, tengo autonomía en esto. Bien. Sí, sí, sí. Y te voy a decir que Leo, uno de sus grandes lados ocultos, viste que Leo simboliza estar regido por el sol. Entonces, al estar regido por el sol, suele decirse que el leonino es el padre del ego. Y la madre del ego, porque se sienten que son el centro de la tierra. El ego, vos decís, de los muñequitos, legos. Sí, sí, legos, o legolas de coso. Bueno, legolas podría haber sido de Leo tranquilamente. Bueno, entonces Leo, en su lado más egocéntrico, tiene una tendencia a estar tanto mirando su ombligo y a buscar el perfeccionamiento que se mete para adentro y deja de mirar y de, sobre todo deja algo muy central que es la escucha. Deja de escuchar al resto. Es verdad. Aparte viene de un signo que al anterior a Leo, que es Cáncer, y los cancerianos tienen una manía, que más que manía es algo estructural de en su lado más oculto, que sería nadie lo hace mejor que un canceriano. Asa. Si vos vas a hacer la comida y querés ponerte a cortar la cebolla en juliana, te dijo, porque te dice que lo tenés que cortar en juliana. Primero, aparte, llegás a la casa del canceriano o canceriana y tiene, compró todo ya. Está todo comprado y está todo acomodado para que vos tengas el mejor cuchillo, el que corta mejor, todo perfecto. Y cuando vas a cortar, como te enseñó tu abuela, la cebolla, te dice que no, no lo hagas así, así no. Porque se pierde tal sabor y te da toda la explicación lógica de cómo le enseñó su propia abuela. Entonces uno se tiene que adaptar al conocimiento de la abuela del canceriano y a la tatarabuela. Entonces nadie lo va a hacer mejor que un canceriano. El tema es que después, cuando vos tenés una discusión, porque el canceriano y la canceriana tienen un problema, que no saben enfrentar la discusión. Entonces acumula. Y cuando te lo tiene que decir, te lo dice. Y parte de la cebolla de la abuela, que vos cortaste mal, porque se enojó por otra cosa, pero parte por la cebolla. Entonces cuando agarra y te dice que cortaste mal la cebolla, vos ya no entendés un soraca de qué cebolla estaba hablando y cómo cortaste mal la cebolla. Entonces es un quilombo, porque vos tenés que recordar en qué momento del año vos hiciste eso y tener que reconstruir el enojo de esa persona que nunca te va a decir por qué realmente se enojó. Ese es el lado negativo de la canceriana canceriana. Habla de tiempo, básicamente. Se las guarda y habla de tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Y porque es tan, tan lunática y tan lunático, porque están regidos por la luna, que van todo el tiempo de acuerdo a... Son como la marea, ¿viste? Ellos van y vienen y, bueno, de repente te agarró una sudestada cual Berizo Ensenada La Plata y cagaste, terminaste casi como... ¿Y Belén Garuti de qué signo es? ¿Belén Garuti? Belén Garuti es de... Signo. De Géminis. Piscis. Ah, no, de Géminis, los dos. Ay, los dos son de Géminis. Bueno, Géminis. A ver. El gran problema de Géminis... Sí, tiene uno, no mentira. Un solo problema, Géminis. Es que se diversifica todo el tiempo. Se diversifica todo el tiempo. Empieza algo. Empieza radio. ¡Ay, bienvenido! Mirá, acá nos diversificamos. Acaban de llegar dos personas nuevas. Fernando Gómez acaba de entrar. Géminis dice: ¡ay, voy a hacer yoga! Bueno, empieza yoga. Está haciendo yoga y le dicen: no sabés, para el yoga es mejor la meditación. Entonces empieza meditación, deja yoga. O no, o hace yoga y meditación. Pero al tiempo le dicen: ¡ay, no, pero existen los registros akáshicos! Bueno, entonces me voy a hacer los registros akáshicos en el mismo horario que coso. ¡Ay, no, pero realmente ahora la crisis económica necesita que nosotros entendamos! Entonces va y se hace un taller con Koan de Capital en Buenos Aires. Entonces, o si no, bueno, se va y así. Y pasa de un extremo al otro, después se da cuenta que no llega nunca a fin de mes porque invirtió tanta plata en todas las cosas que quería hacer, que se da cuenta que es tan desordenado y tan desordenada que no se da cuenta, y al mismo tiempo se obsesiona con todo lo nuevo que empieza a hacer y lo tiene que saber de pe a pa, como si fuera Buda reencarnado, con todo un saber increíble. Entonces tiene que verbalizarlo y, para colmo, algo negativísimo, evangelizan. Son la señora testigo de Jehová que te golpea la puerta a las 3 de la tarde con la pollera larga y le decís: señora, por favor, es enero, póngase otra vestimenta. Bueno, Géminis te evangeliza, viene y te dice: ¿cómo? ¿No conocés lo que son los registros akáshicos? Ay, no sé lo que es. Bueno, que quedás real margen, ¿viste? Claro, sí. Te hace sentir como, ¿no sabés que ahora a las 3 de la tarde pasa tal cosa? No lo sé. Bueno, por ejemplo, como acaba de decir Cristian Prieto, que acaba de llegar con una nueva noticia de que hay gente nefasta que está organizando algo que después Belén Garuti no va a hablar, que... las mujeres nos vamos a manifestar a favor de que se nos deje decidir sobre nuestros propios cuerpos el 7 de febrero y vamos a hacer un tetazo en la 9 de julio. Y ahora se resulta que los machos fascistas quieren hacer un pijazo. Bueno, ahí está. Eso es propio del signo de Tauro, por ejemplo, que necesita todo el tiempo controlar la propiedad. La propiedad. Yo estoy acá, pero estoy calladita porque estoy muy atenta escuchando porque me apasiona el tema. Soy de Sagitario. Bueno, ¿Qué decirte? Me has tocado el talón de Aquiles, porque yo también. ¡Apa! Que nuestro lado negativo, para mí es un lado muy hermoso, somos demandantes. ¡Escuchame! Pará, que te tengo que decir algo. No importa lo que estés haciendo, pero lo mío es más importante. Escúchame, pero no pienso que es más importante, sino que es tal la ansiedad de que tengo que comunicarme con el otro. Es, ¡ay, no sabés lo que me acaba de pasar! ¡Te lo tengo que contar! A tal punto, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo a mí misma. Sí. Yo tengo que mandar un audio. Le mando audios a Belén. Belén me odia. ¿Saben por qué? Pues yo mando un audio a Belén. Entonces yo empiezo, ¡ay, Belén, no sabés! Entonces le empiezo a contar todo lo que tengo que comunicarle a Belén y pasa alguien que yo conozco. ¡Hola, cómo andás! Belén sigue del otro lado del teléfono. ¡Hola, cómo andás! ¿Bien? ¿Qué sé yo? No, bueno, Belén, como te decía, tal cosa, tal otra, bla, bla, bla. Y escúchame, y ahora media hora llamame, porque tenemos que resolver esto, tenemos que resolver lo otro, y somos así como demandantes y caprichosos. O sea, es una explosión totalmente muy negativa. Ahora necesito que me desmistifiques la sombra de Escorpio, porque no, es como... Es el peor. Es el peor. No, igual el peor para mí, ¿sabes cuál es? No, yo a Scorpio lo amo. No, yo a Scorpio lo amo. Los Scorpios son de octubre, yo, ¿no? Por ahí. Octubre, noviembre. Charlie García, Diego Maradona. Diego Maradona es difícil. Bueno, Maradona tiene toda la casa 12 cual pisciano y está muy oculto todo. La casa 12 y la casa del oculto. Eso es un día nos vamos a dedicar a analizar las cartas natales de los famosos. Maradona, vamos a analizarte. Te amamos, Diego, por más conflictos que hayamos tenido de nuestro feminismo, te amamos, Diego. Escorpio. Ven que me voy, porque yo tengo ascendente en Géminis, me voy. Tráiganme, chicos, todo el tiempo. Sí. Escorpio. Escorpio lo que tiene es que, a ver, su lado más oscuro en contra de lo que todo el mundo dice que es su egoísmo, en realidad su lado más oscuro es su propio encierro en lo lúgubre. Porque es la transmutación. Entonces, Escorpio es el verdadero signo que sabe ir bien hacia lo neurálgico para encontrar las respuestas de las cosas. Es muy nociológico. El tema es que en esa búsqueda es tanto lo que tiene que encontrar que le duele tanto que para volver a salir tiene que hacer una fuerza atroz. Y en ese salir rajunea las piedras. Y ahí está Charlie García. Y terminamos. Y ahí estaba Charlie García. Exactamente. ¿Viste? Ahí entendí todo, el origen de esa canción. Exactamente. Y bueno, la verdad que quedaron unos par, pero no tenemos tiempo para este programa. Podemos darle un consejo a Libra, que es mí el peor, digamos. Para mí sí es el peor Libra, porque son moscas muertas. Te hacen sí, ni desmayada. Viste que está la mosca muerta y la mosca desmayada. Me da un poco pena. Bueno, la mosca muerta es libriana. Ahí está. ¿Por qué? Porque te muestra una cosa, lo colectivo, ay, qué lindo esto, hago el bien por el otro, ¿verdad? Y no, termina dándotela por atrás. Después me vas a decir, el programa que viene, el viernes que viene, me vas a decir quién es la mosca muerta a la cual te estás refiriendo. No quiero que me lo digas ahora, por favor. No, por favor. Porque nos van a echar de este estudio. Por favor. Hay un montón de gente que viene, no sé si viene a escucharte a vos, viene a escucharnos a nosotros. ¿A qué viene? Porque está al pedo, está esperando una reunión, más probable. Pero bueno, vienen contentos acá a tomar cerveza y a escucharnos. Así que vamos a un temita, que no sé cuál es. De uno de Thalía, que eligió nuestro amigo genial, Cristian Prieto. Thalía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Así ya sufrí lo que debí. FM 106.3, radionauta.com.ar. Estamos, continuamos aquí en Esperando la Cuaresma. Ahora sí, ya vamos bajando porque creo que la columna de Gise nos dejó reflexionando sobre nuestras sombras. Qué importante también tenerlas ahí en cuenta. Y sí, bueno, yo estoy conmocionada porque te dicen una cosa, viste, te hablan de uno cuando no puede ni hablar atrás del coso, es tremendo, viste, cuando estás del otro lado del vidrio. Te hablan, y vos, bueno, te mordés los labios para poder no decir nada. Les pasamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentas de Esperando la Cuaresma o Aguantando la Cuaresma, como dicen otros. Nuestra vía es de comunicación, 451-6917 o nuestro WhatsApp 221-670-5190. Pero estamos en comunicación con alguien muy especial, muy conocido ya en Esperando la Cuaresma. No estamos alguien conocido. No, pero nos estamos queriendo comunicar con Cintia, nuestra querida compañera, que está ahí en Parque de Saavedra haciendo un pequeño móvil. Y como Gisela me tiraba el pie en el programa, en el bloque anterior, hablaba sobre el próximo tetazo y también tiró el próximo chotazo, pijazo, que también es una polémica que después podemos desarrollar un poco más por ahí el lunes de Esperando la Cuaresma, que está más cerca de esa fecha, pero sí el mismo 7 de febrero se va a realizar un tetazo masivo a lo largo de todo el país. Obvio que se va a centralizar como suele pasar ahí en Capital Federal, pero vamos las mujeres a mostrar nuestros pechos, diferentes tamaños, diferentes formas, para proclamarnos en contra de lo que fue esa denuncia que le hicieron a las mujeres, que las procesaron, las llevaron de la playa porque estaban realizando toples en una playa de Necochea, aquí en la ciudad de La Plata. Yo que soy como una especie de mandada de las costas, me corresponde ese tema también. No he hecho toples, pero bueno, si hay que hacerlo por la lucha, lo realizaremos. Aquí las chicas esperamos de las cuaresmas, lo podemos hacer. Así que estaban invitados e invitadas a El Tetazo. No recuerdo la hora exacta. Recordemos, creo que es en el Obelisco a partir de las 3 de la tarde, si mal no tengo entendido. Y un amigo, un compañero también, digamos, también que tiene su feminismo, digamos, también, y yo digo, ahí su también que acompaña a la lucha, me dice, y si los hombres vamos, digamos, tenemos nuestros pechos y podemos, sí, digamos, tenerlos al aire libre, si vamos pintando, digamos, como con los pechos pintados también, digamos, generar una aureola. Qué raro. ¿Tá? Como también en apoyo. Y me quedé como pensando también, ¿está? Da la discusión. Creo que podemos, ya que nosotros, nuestro programa va los lunes y los viernes, podríamos ampliar todo esto para hablar un poco más. Si quieren, les voy a tirar un poco cómo viene el clima aquí en la ciudad de La Plata para los próximos días y para el día que resta de hoy. En este momento están haciendo 26 grados centígrados y de máxima, bueno, el día de hoy hubo 31 y de mínima 17. Para mañana, 4 de febrero, para mañana sábado, está pronosticado lluvia. A partir aproximadamente de las 5 de la tarde va a haber tormentas y el domingo va a estar, bueno, parcialmente nublado y van a bajar un poco las temperaturas. Mañana domingo entre 20 de máxima, mínima de 20, y el domingo va a haber 27 a 16 de mínima. Ahí me confirman que la protesta masiva de Tetas Libres por la Vida. El Tetazo. Llamado El Tetazo es a las 17 horas en el Obelisco. ¿Sí? Bien, muy bueno. Este martes 7 de febrero. En la ciudad de La Plata entonces no se va a realizar por ahora. Por ahora no tenemos ese dato, pero sí es en el Obelisco y sí en Necochea y Mar del Plata, al menos esa es la información que me ha llegado. Sí, el otro día pensaba, ¿no? Hubiera estado bueno que esta polémica de las tetas sí, tetas no en la playa hubiera arrancado antes, ¿no? Bueno, entrado diciembre, entrado enero, así ya cada una la que quería, porque a veces uno tiene ganas de estar en pechos, en tetas, y a veces decís, bueno, porque hay gente alrededor, no lo hace. Lo bueno que estas chicas que son valientes, que son oriundas de Necochea, se animaron, lo hicieron y más. A mí me llama mucho la atención, ayer estaba viendo un programa de televisión también, yo no tengo tele, pero justo estaba en la casa de una amiga que estábamos mirando un programa y estaba Aldo Rico. Aldo Rico, sí. Qué personaje. Exactamente, y reflexionábamos también algo que habíamos leído de alguien que nosotras leemos y seguimos mucho, yo no sé cómo es el término que vos cuando seguís a alguien y lo buscás en el Facebook, ¿cómo se dice? Bueno, no importa. ¿Googlear o stalkear? No, stalkear, eso. Stalkear. Entonces, esta persona que nosotros miramos mucho es Martín Obregón. Y Martín Obregón había dicho algo que ayer lo confirmamos al escuchar a Aldo Rico, que cómo la gente que tiene pensamiento y prácticas muy de derecha fascista nazi, en esta coyuntura se ha animado a salir lo que hace mucho tiempo, lo decía puertas adentro, pero no lo decía masivamente y descaradamente en cualquier lado. Si uno ve la filmación de las chicas, el hombre con el que discute, al final es increíble la sarta de posturas y de giladas que empieza así, para decirlo mal y pronto, a mencionar y a decir, y sus fundamentos son terribles. Entonces, es algo porque podemos empezar a trabajar el lunes también. Bueno, luego de esta breve invitación al martes 7 de febrero para este tetazo a las 5 de la tarde en el Obelisco, ya logramos tener nuestra comunicación con Cintia, que es nuestra corresponsal ahí en Parque Saavedra. Cintia, ¿nos escuchás? Por favor, Cintia. Bien. No te escuchamos en los auriculares, pero ahora nuestra superoperadora lo va a solucionar. Estamos muy bien, acá por suerte, bueno, lamentablemente con aire acondicionado para bajar el calor. ¿Cómo viene? ¡Qué bien, eh! Contanos cómo, de qué se acá trata divino. Esa jornada. Acá divino, mira, estamos en estos momentos, se está encendiendo el fuego, es el momento inicial de la ceremonia, están empezando a caer poco a poco los invitados, la gente que pasa, va viendo el movimiento y se queda. Estamos en la continuación de la calle 65 de 12 a unos 20 metros. ¿Vieron que está el lago? Sí. Y que hay como un montículo de piedras, como una pequeña pirámide de piedras. Bueno, ese es el monumento al aborigen que fue construido, el original, que era otro, en los años 30, fue removido por el gobierno militar en los 70. La leyenda urbana dice que lo tuvo en su casa, al original monumento al aborigen, un militar en la calle 64 entre 9 y 10, y que estuvo tirado en la vereda de su casa hasta hace algunos años que lo descubrieron. Acá se decidió implantar en su lugar un montículo de piedras que son de diferentes lugares geográficos del país y seguir sosteniendo las prácticas culturales antiguas, seguir encendiendo el fuego, seguir recordando entre todos y manteniendo vivo este espacio. La Academia Mayor de la Lengua Quechua hace esta ceremonia ya desde el año 2010 aproximadamente, los primeros viernes de cada mes, y se prende el fuego en el mismo momento en que se prende el fuego en el Cusco, en las afueras del centro del Coricancha. El Coricancha era el principal centro ceremonial de las comunidades quechuas. Sobre él fue construida la Catedral del Cusco. Así que los hermanos lo que empezaron a hacer ya fue a prender el fuego en la puerta, pidiendo pacíficamente que se restituya ese lugar sagrado. Las diferentes comunidades en el mundo se fueron plegando, así que primer viernes de cada mes se enciende el fuego en un montón de lugares distintos. En principio era así para unir fuerzas para el Coricancha, pero después empezaron a saludar a los ancestros de cada territorio, de cada espacio, y a trabajar por la recuperación de la memoria en cada lugar del mundo donde se enciende el fuego. Si querés, te puedo pasar acá. Estoy con Magali García, que es otra de las integrantes. Bueno, dale. Que te sigue contando lo otro que más, así no nos embolamos. No, no me embolás, Cintia. Está muy bueno lo que estás contando. Siempre la misma voz, siempre la misma voz. Ahí te paso, Magali. A ver. Hola, hola Magali, ¿cómo andás? Te saludamos de aquí desde Esperando la Cuaresma. Ahí Cintia nos estaba contando un poco sobre ese ritual que se viene realizando ya hace un tiempo. Bueno, ¿cómo vas a terminar esta actividad? ¿Cómo sigue? Sí, mira, yo quería agregar a lo último que estaba contando acá la hermanita, que siguen prendiendo los fuegos con la intención de que se abran los templos sagrados cerrados por las invasiones por todo el mundo. Uh-huh. Así que es una actividad que reúne y entusiasma a los despistados que andan caminando en el parque. Yo fui una en el 2012 y bueno, y encontré palabras que no conocía, con las que me comencé a identificarme como identidad, como territorio serandí, y bueno, y empezó ahí un camino de reconocimiento. La actividad dura hasta después de las 11 más o menos, uh-huh. Y después compartimos algo entre todos, algo para comer, y bueno, y una ronda de palabras también. Bueno, donde nos hacemos otras invitaciones aledañas a la tierra, otros eventos que van ocurriendo en tiempo y forma, depende el calendario que se va teniendo también de la tierra. Y bueno, va contagiando también esta situación de una vez por mes, la cuestión de algo que no estamos acostumbrados a recibir la transmisión ni en casa, ni en la escuela, en ningún lado, que se trata sobre el tema de asumir un compromiso. Esta oportunidad nos enseña, nos muestra con el ejemplo de cómo uno puede llegar a asumir un compromiso con la tierra donde le tocó nacer. Y bueno, desde nuestra parte, con nuestra familia, empezamos nuestro camino a asumir un compromiso en Punta Indio. en donde, bueno, es mi pareja nació allí, y bueno, mi hijo fue concebido, también tenemos un hijo que ese lugar ya forma parte de su historia, y bueno, empezamos a hacer actividades desde el lugar también, reconociéndolo como territorio querandí, ¿no? Como al igual que en la zona esta del Parque Saavedra. Bueno, no sé si sabían, recordamos, y para los que no sabían, en la costa del río de Punta Indio, en la playa del Pericón, hay un reconocimiento al querandí. Es una estatua que se hizo con fierros que donaron vecinos de la zona. Un grupo que se llama Cultura Vallese fue el impulsor de la obra y levantaron el reconocimiento al querandí. Bueno, es algo muy significativo en la costa de nuestro río porque, como bien sabemos, está Punta Indio, Punta Roca, en Punta Raza se cruza las aguas del río con las aguas del mar y a partir del mar empiezan los reconocimientos a los genocidas que recibieron los pagos de sus tierras por la campaña del desierto. Así que es algo muy importante que esté levantado ese reconocimiento ahí, que la mirada turística sea desde desde lo nativo. Y bueno, y es algo que igual se construye, porque no basta solo una imagen con la que te podés sacar la foto. Se tiene que seguir haciendo actividades. Qué importante. Y nosotros asumimos hace... Decime, sí. No, bueno, qué importante, Magalí, esto que nos estás compartiendo. Bueno, y también para volver a traer a la gente, que esto se hace acá en Plazas, en Parque Saavedra, se hace los primeros viernes de cada mes, puede ser, si tengo bien entendido, el ritual. Sí, los primeros viernes de cada mes. Bueno, y muy importante también esto de lo que ocurre también en Punta Indio, y también me ha llegado, digamos, también que Punta Querandí también es otro lugar donde también se realizan estos rituales, ¿no? Sí, tal cual. Ellos también festejan o celebran las mismas cuestiones que nosotros le damos de importancia a los cambios de estaciones, Pachamama, para agosto, hacen mesa de los muertos. Lo único que ellos están en otra situación porque están no pueden abrir la invitación, cuidan mucho su grupo, porque están con problemas de territorio, ¿no? Sí, estamos... no es lo mismo que nosotros acá en la ciudad, que estamos gozando de otra situación, podríamos decir, que no es la de peligro en la que están ellos. Bueno, muchísimo. Porque acá vos llegás al parque y enseguida toca un cambio de estación y estás en la ronda donde se levanta la palabra y quedás invitado, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias, Magalita. Estamos totalmente agradecidos porque nos vamos enterando cada vez más de esto que ocurre hace bastante tiempo en la ciudad de La Plata y ya tenemos la invitación abierta, ¿no? Acercarnos, a seguir transitando estas cosmovisiones del pueblo andino y volver, ¿no? Como decís, volver a la Pacha. Te agradecemos a vos y a Cintia y a nuestra compañera y vamos a seguir ahondando en el resto de emisiones de programa sobre este tema y estar también compartiendo cuando se hagan otros rituales en los próximos meses. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, gracias a ustedes y téngannos en cuenta para cualquier colaboración al respecto. Saludos a todos los oyentes. Abrazos para ella, Cintia, y a todos los hermanos y hermanas que están ahí reunidos en Parque Saavedra. Abrazos. Bueno, ahí hablábamos con Magalí, una de las integrantes de esta ceremonia que están realizando ahí en Parque de Saavedra, junto a este monumento de las diferentes piedras que fueron recolectando en el país. Nuestro programa ya se termina, esperando la cuaresma, llegó a su fin y se acerca a otro programa. Está Cállese... No, hoy está el programa de Mariano, que se viene con la esperanza entre los dientes. Ya al término de este programa está Mariano Félix entrando en calor, estirando su cuello, sus brazos para arrancar este nuevo ciclo. Pero no te olvides de Cumbia Masiva. Lo único que te pido, Mariano, es que no te olvides de nosotras. ¿Cómo la pasaron, chicas? Bárbaro, genial. Yo quiero hacer un pedido. Uy. Para el viernes que viene, así como me mandaron esto de la parte oculta y la miseria de cada signo, sí. Que el viernes que viene opinen y pidan y manden su opinión sobre el lado sexual de cada signo. Wow, pero vos vas a hablar también al respecto. Intenso. De eso. Intenso. Tomando lo que me dicen los oyentes, como siempre. Bueno, yo tengo preguntas, dale. Me gustaría saber la viste, cómo va signo con signo, qué signos son más fogosos juntos. Yo tenía una verdulera que siempre me hablaba de eso y la escuchaba mucho. Y bueno, sí, la verdad que tenía razón. Así que nos vamos, lo dejamos a Mariano Félix con su programa La Esperanza entre los Dientes. Saludamos a quienes nos acompañaron hoy, a Mariano Félix, ahora se sumó Fernando, Cristian Prieto, ahora está Álvaro Letal del otro lado, y a Tama, que nos operó con mucho amor y cariño en este programa que lo hacemos todo pulmón, ¿viste? Bueno, tenemos un tema de REM, Their Days, para escuchar ahora. Y que tengan un buen fin de semana. Lo dejamos con nuestro compañero Mariano Félix. Adiós. Adiós. Hasta el lunes. Sit down these days, happy throngs, take this.